Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Pasaron 5 minutos desde las 10 de la noche, esto es Flores Negras, hasta las 11:30, tengan todos muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial, en primer lugar porque el conductor Mariano del Mazo se ha ido a Punta del Este a trabajar debidamente, a cubrir el festival Medio y Medio, un festival que se realiza desde hace varios años allí en la costa de Punta del Este y que tiene figuras de Argentina, que tiene figuras de Uruguay y también de Brasil. De hecho, este fin de semana estuvieron presentándose Jaime Ross, estuvo también actuando Liliana Herrero y esta noche desde Brasil está Lenny Andrade. Así que seguramente en algún momento del programa vamos a estar conversando con Mariano para que nos cuente cómo es el festival y también estuvo viendo una película, la primera película de Jaime Ross, realmente algo muy llamativo, Jaime Ross debutando como director de cine a través de una filmación que hizo, un documental que hizo él y su hijo, filmando la participación de la selección uruguaya en el último Mundial de Sudáfrica de 2010. Sí está el resto del equipo, como siempre, acá en los estudios, está Paola Escobar allí en los teléfonos, en la producción, está Nacho Rebaudengo, en la operación técnica está Horacio Prado, en sonido de estudio está Ana Marofo, y tenemos aquí a mi vera, está el gran Miguel Vicente. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, gracias, Andrés, el gusto de compartir. Bueno, digamos los teléfonos, Miguel, invitemos a la gente a llamar, a que dejen su mensaje. Muy bien, tenemos dos teléfonos, el 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local de su pueblo, de su ciudad, nos puede llamar al 0810-222-0870. Bueno, y también tenemos mucha música para este sábado de noche de este veranito de la ciudad de la Argentina. Bueno, y de entre esas cosas que tenemos van a estar acá visitándonos, que realmente es un placer. Dos musicazos, dos amigos, uno es Adrián Yáñez, el otro es Horacio Fumero. Músicos que están presentándose próximamente, los dos próximos fines de semana van a estar en Buenos Aires, en el Café Vinilo, van a estar actuando a las 9 de la noche. Adrián Yáñez brevemente tiene una larga carrera como pianista, básicamente de jazz. Es también productor artístico, es el director del Festival de Jazz de Buenos Aires. Horacio Fumero es un músico con una historia realmente increíble. Es un hombre que empezó en su Cañada Rosquín, de los mismos pagos de León Gieco, tocando en el grupo Conjunto a Gieco, precisamente, en los años 60. Luego tocó con muchos grupos el contrabajo. Terminó yéndose con el Gato Barbieri de gira por Europa y por Estados Unidos, tocando el charango, cambió de instrumento para ir. Se radicó finalmente en España, tocó durante muchos años con Tete Montoliu, con ese gran pianista español, y tocó con muchísimas otras figuras. Bueno, está en Buenos Aires, vive en Barcelona, vino acá, va a estar actuando junto a Yáñez, y esta noche, en un ratito nomás, lo vamos a tener tocando acá en los estudios de la radio pública. Entre las novedades, decíamos, musicales de este verano, una de ellas es que se confirmó la visita de Caetano Veloso. Va a estar actuando en Buenos Aires, renovando esa relación que tiene con la ciudad y que tiene con Argentina. Recordemos que aquí ha estado, por ejemplo, con Joao Gilberto. Estuvo muchísimas veces presentándose. Este concierto, que va a ser el 27 de marzo, todavía las entradas no están en venta, tiene una característica fundamental. Se va a presentar con el hijo, con Moreno Veloso, que también tiene una historia

Mira, realmente la estoy pasando muy bien. Estoy, en realidad, en Punta del Este, es un poquito antes, es Punta Ballena. Sí. Y realmente es un lugar increíble, con muy agreste, con unas playas muy amplias. No tiene esa cosa tan sofisticada y tan de cemento de Punta del Este. Si bien, bueno, evidentemente es un lugar muy caro, muy bastante exclusivo. Pero bueno, responde un poco a la tradición de la zona, que más allá de todo lo que uno sabe, ¿no? Lo que proyecta esta zona en cuanto a frivolidad y todo eso. También no hay que olvidarse que es una zona que ha tenido mucha relación con el arte. Pensemos que el Café Concert acá en la década del 60 y 70 fue muy fuerte, que Horacio Molina cantaba también acá en Punta del Este. Zita Rosa también ha cantado, sí. Exactamente, sí, y bueno, Piazzolla venía acá a pescar, es como un lugar muy muy interesante en ese sentido, y donde estoy yo ahora, que es exactamente a metro de la playa Portezuelo en Punta Ballena, en el Festival Medio y Medio, se respira un poco ese ambiente artístico de otros tiempos, y realmente lo que está ocurriendo es increíble. Ayer hablaba con Hugo Patoruso, y Hugo Patoruso me decía que lo que ocurre acá en 2 meses no pasa en Montevideo durante todo el año. Uh-huh. En cuanto a cantidad y calidad de artistas. ¿Quién tuviste oportunidad de ver en estos días? Bueno, el jueves arrancó un duplete, Liliana Herrero y Pitufo Lombardo por el otro. Y también hubo un cruce, digamos, Liliana cantó el show de Pitufo Lombardo y Pitufo el de Liliana Herrero. Bueno, fue una noche muy buena porque tanto Liliana Herrero como Pitufo están pasando buenos momentos. Liliana Herrero vino con toda su banda, hizo temas de este tiempo, y le invitó a Pitufo para la canción de ese disco, que es de Pitufo, que se llama ABC. Y después, cuando tocó Pitufo, bueno, quiero decir quién es Pitufo Lombardo, ¿no? Sí. Es uno de los grandes compositores de muro uruguayo, que acá es muy fuerte, y de hecho eligió este lugar para presentar los temas de su flamante disco, que todavía no está en Argentina. Estuvo muy bien realmente esa velada, pero lo que se llevó, digamos, a nivel de baile y bueno, lleno total, fue lo que ocurrió el viernes, que estuvo Jaime Ross con toda su banda, y como siempre suele ocurrir, ¿no?, con Jaime, sobre todo cuando hace sus grandes éxitos, convoca la fiesta. Uh-huh. Realmente fue muy muy fuerte lo que pasó el viernes, y esto estaba a tope. Cuando digo esto, digo un escenario que se llama Parque, hay otro escenario que es dentro de un pequeño recinto, este es al aire libre, en medio de un bosquecito, y entran más o menos 350 personas. Bueno, ayer estaban, pero llenísimo. Y bueno, después tuve la oportunidad de hablar con Jaime, y el jueves apenas llegué yo acá a Uruguay, estuve en Montevideo viendo la película que hizo sobre la épica uruguaya en el Mundial de Sudáfrica, se llama 3 millones, la comparte la dirección con su hijo, Yamandú Ross. ¿Qué te pareció? Estuvimos hablando también de esto. Era muy buena la película, es un documental que tiene 3 patas. Una, lo que es el registro de Sudáfrica como país de grandes contradicciones, que mucha pobreza, mucha alegría también, toda la discriminación. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Aparece de pronto un ruido en el medio, pero te escucho bien. Sí, acá también. Eso es una pata, ¿no? La parte más ortodoxa. La otra es la relación que él tiene con su hijo, con Yamandú, sí, que es el hijo holandés, que con el cual tiene una relación realmente hermosa, al cual ve poco, porque está radicado en Holanda, Yamandú, y bueno, hay como una especie de algo muy de intimidad, ¿no?, de trastienda, de una relación muy linda. Y por otro, la cuestión futbolística, de todo lo que ocurrió, ¿no?, en ese Mundial increíble, en el cual Uruguay salió 4.º y fue la mejor selección latinoamericana ubicada, y bueno, tuvo el partido contra Ghana, que fue realmente una odisea. Y realmente muy bueno, muy bueno. Se va a estrenar en Argentina entre marzo y abril. ¿Y cómo le está yendo ahí en Uruguay? Muy bien. Metió 40.000 personas, que para que tengas una idea, es como si en Argentina la película convocara a 400.000, más o menos, es la relación del 10%, ¿no?, a nivel de habitantes, más o menos. Sí. O sea, 3 millones justamente refiere a la cantidad de habitantes de Uruguay. Bueno, acá tenemos, acá en la Argentina son 40. pero fue un éxito y ganó muchísimos premios de la crítica, premio al mejor documental, le está yendo muy bien. Y esta película, que como todo lo que hace Jaime, es fruto de una obsesión y una obstinación total, se demoró, porque la idea era sacarla un poco al toque, ¿no? Después del Mundial, y fue estrenada en noviembre del 2011. Y se demoró tanto que también demoró lo que Jaime quería hacer, que era empezar con lo que va a ser su nuevo disco de canciones, que pasa finalmente al 2013. Pero bueno, hablando con Jaime, dijo que tiene muchas ganas de ponerse a componer y que realmente está pasando un momento artístico muy intenso. Y realmente la película lo muestra como una, ya un artista un poquito renacentista, ¿no? Que hace un poco de todo y todo lo hace con una mirada muy particular. De hecho, la película se puede entender como una extensión de su obra musical, ¿no? La cuestión del fútbol, el fútbol como metáfora de un montón de cosas. Sí, también hay que decir que, respecto a la película, que es un milagro que este viaje que hizo Jaime Rosa a Sudáfrica justo para el Mundial con cámaras se haya producido también ese gran triunfo uruguayo, que fue salir cuartos en el Mundial, ¿no? Digo, el cruce de planetas ahí, la alineación de planetas. No, en un momento de la película Jaime Rosa recién empezaba el Mundial y todavía no había debutado la selección uruguaya en el Mundial, y dice, bueno, todo esto puede llegar a ser un simple álbum familiar o puede llegar a ser una película muy importante. Claro, porque si eran eliminados en la primera rueda, no pasaba nada, claro. Era imposible, no pasaba nada. De hecho, a mí me hizo acordar un poco lo que ocurrió con aquella pelea histórica, creo que de 1974, entre Muhammad Ali y Foreman en Zaire, que fueron con todos los fierros, con todas las cámaras, y se filmó todo y salió una pelea increíble, que luego fue el documental Cuando Éramos Reyes, que es uno de los documentales para mí más impresionantes que se ha hecho alrededor del deporte. Pero sí, es verdad lo que vos decís. Y también hay que decir de Jaime esa pasión genuina que tiene por el fútbol, cómo la ha extendido en sus canciones y en el cine ahora, ¿no? Me acuerdo algún encuentro de Jaime con periodistas que nos tuvo hasta las 3 de la mañana hablándonos del maracanazo del 50 hace 5 años, ¿viste? Que vos fuiste parte de esa charla y que fue, ¿viste? Sí, increíble escucharlo con la pasión que le ponía al fútbol. Bueno, y esto ahí se lo ve a Jaime, ya van a ver, pero se lo ve como una especie de regreso a la niñez, ¿no? Es un Jaime Ross que tiene 12 años y que está fascinado con el fútbol, está gritando los goles como loco, está casi como Cholulo, ¿viste? Hablando con Lugano, con Forlán o con Suárez. Y de algún modo Jaime rescata la parte más pura del fútbol, que sabemos que hoy el fútbol no es nada puro, pero él ve la parte esa, la parte pasional, la parte de niña que tiene el fútbol. Y eso yo creo que lo rescata. De hecho, la película tiene eso, tiene el fútbol como un lugar de pertenencia, un lugar de resistencia. Pensemos que Uruguay tiene 3 millones justamente, y de pronto tiene que jugar contra Brasil, más Argentina, que digamos el porcentaje ya es bastante significativo, digamos, la diferencia. Y bueno, lo que muestra ahí, que yo me había olvidado, digamos, cómo fue un choreo el partido de Holanda-Uruguay. Sí, sí. Ahí muestra claramente la película todos los errores del árbitro en contra de Uruguay, y se da para sospechar. Se da para sospechar realmente. Nosotros ya estamos hablando de penal de Codesal en el Mundial 90. Se te puede asegurar que viendo otra vez las imágenes de Holanda y Uruguay, decidieron, no puede ser. No puede ser todas las irregularidades que hubo. Pero bueno, no tampoco tiene la película un clima de lamento, pero está eso. No sabes las ganas que tengo de ver la película. Bueno, se va a estrenar en marzo o abril, y tengo entendido que también va a haber como una decisión de darla gratis en varios lugares, así que va a funcionar. Yo creo que va a funcionar por la cantidad de uruguayos que hay en la Argentina y por la simpatía que despierta la selección uruguaya y Jaime Ross, por supuesto, en el público. Yo tuve un debate acá con gente diciendo, muchos me decían que era una película que no podía gustar más allá de Uruguay. A mí me parece que sí, que en un país como Argentina va a andar bien, calculo. Así que acá estoy, en este momento... Ojo, Mariano, ojo con las teclas que estás apretando. No estoy tocando nada. No estás tocando nada. Es como que llevo un problema de que nos estamos quedando sin batería. Está bien. Así. Pero bueno, sigamos hablando hasta que se corte. No, lo que te quiero decir es que en este mismo momento empecé a hablar con vos, sí. Estaba cantando Lenny Andrade, que realmente hoy, hoy mi parte de la prueba de sonido, hice una versión de El día que me quieras, impresionante, impresionante, una deformidad, me hizo correr un poco al Lenny Herrero. Bueno, Lenny Andrade es una cantante que ha sido elogiada por gente como Tony Bennett, por muchísima gente, sobre todo el palo del jazz. Ella está ubicada en un lugar bastante equidistante entre lo que es el samba y lo que es el jazz. De hecho, en algunos lugares la llaman la Sarah Vaughan de Brasil. Y es simpaticísima, habla muy bien español, vivió 5 años en México, sacó discos de boleros. Una vista muy, muy interesante. Bueno, todo esto lo voy a completar cuando vuelva. De hecho, vuelvo mañana. Pero bueno, cuando esté ahí con ustedes, ahí en el piso, ampliar un poco todo esto y pasar más música, pues realmente es un festival muy interesante por nuestro nombre. Yo quería hablar un poco con Leandro Quiroga, que es el responsable de que todo esto ocurra, pero bueno, está ahí como loco. A ver, parece que ahí viene. ¿Está por ahí? Titi Fernández. Sí, ahí viene Leandro Quiroga. Lo que te quiero decir que, bueno, que hoy el festival se extiende a otros géneros. De hecho, en su momento estaba muy identificado con el jazz, hoy el jazz es un género más, y si te fijas, lo que ocurrió este fin de semana increíble, bueno, es Lenny Herrero, Jaime Ross y Lenny Andrade. Y hay una fecha que fue una novedad para el lugar, que es, digamos, la pata rockera de Medio y Medio, va a estar acá actuando Sky, mira vos, su banda, y el mismo fin de semana que Cuarteto de Nos y Paulinho Mosca, y realmente es impresionante. Bueno, yo te voy a pasar ahora con Leandro Quiroga, sí, que es el capo, digamos, el tipo que realmente le pone el pecho a todos. Estamos ahí caminando por la playa, por el bosque, el lugar hermoso, él está acá con las luces, con el sonido, el que programa también, ¿no? Básicamente el que programa, que eso, la programación, yo creo que es una de los hechos distintivos de acá del festival, porque tiene, digamos, una coherencia cada fecha. De hecho, hay unas fechas dedicadas a los bajistas, bueno, la fecha rockera, la fecha esta que tiene que ver con la identidad. Bueno, te paso con Leandro Quiroga y después volvemos. Dale, Andrés. Dale. Allá. Bueno, Leandro, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, Andrés, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, Leandro, te quería preguntar respecto al festival que estaba ya presentándolo Mariano, este festival que vos programás, digamos que es un festival que incorpora artistas brasileños, incorpora artistas uruguayos, incorpora artistas argentinos, que tiene que ver con el rock, con la canción popular, también hubo tango en algún momento en el festival, digamos, y yo te quería preguntar, si, digamos, ¿cuál es el origen de esto? Porque ahora daría la impresión, acá en Buenos Aires, que es bastante más común esto, que haya festivales que incorporen la pata rioplatense, que incorporen un poco de Brasil, pero este festival que vos organizás viene haciendo esto hace años, digamos. ¿Cuál fue la idea, el origen, el motor del Festival Medio y Medio? Ya, este formato más o menos que tenemos hoy en día debe tener ya unos 10, 12 años en nuestra casa. Y la idea fue ser una casa de músicos, de grandes músicos, que represente lo mejor que pasa en términos de calidad en música en Argentina, en Uruguay y en Brasil, justamente. Sí. Siempre nos permitimos tener cada año un invitado especial de afuera. Este año, por ejemplo, es el caso de Rolly Berrío, un artista cubano maravilloso que representa la nueva generación de músicos de la música popular cubana. Pero hemos sabido tener incluso al Loco Akanza de África, por ejemplo. Y si bien nos permitimos eso, queremos ser una casa que viva eso, que viva la mejor música de esos tres países. Uh-huh. Y que, como línea de programación, presente diferentes estilos, diferentes géneros, diferentes formaciones, inclusive diferentes tímbricas, y también, muy importante, algunas diferentes popularidades. Nos gusta tener artistas referentes máximos y todo, pero también nos gusta presentar artistas, entre comillas, más nuevos, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la carta de Medio y Medio, y es lo que buscamos desde que nació, ¿no? Uh-huh. Se fue creando de a poco, obviamente, empezó mucho más chico de lo que hoy en día es. Ahora, Leandro, y otra cosa que te quería preguntar, ya que estás ahí en cerca de Punta del Este y que conoces bien la música uruguaya, es, digamos, si también tenés como mucha materia prima. Me acuerdo en alguna charla vos me mencionabas a Julieta Rada, materia prima en cuanto a músicos emergentes uruguayos, músicos jóvenes, digamos, ahí siempre uno tiene la impresión que pasan muchas cosas con la música popular uruguaya. uruguaya, ¿no? Que hay muchos artistas para convocar. Vos me hablabas específicamente alguna vez de Julieta Rada, pero son muchos. Sí, sí, sí. Uruguay hace muchos años está viviendo un momento muy bueno artísticamente. Hay una generación muy fuerte, digamos la generación que deviene de Rada, de Hugo, de Osvaldo Fattoruso, de Urbano Moraes, de todos ellos, de Fernando Cabrera, de Mateo, se construyó un territorio maravilloso de nuevos artistas, pero realmente muy vasto y en muchos palos diferentes de la música. Uh-huh. Incluso muchos instrumentistas y muchos cantores. Hoy en día, cada vez, incluso en los últimos años, los últimos 2-3 años, han aparecido muchos cantores nuevos, chicas y chicos que cantan en diferentes ondas que Uruguay pasa un poco como con el fútbol, ¿no? En relación a su cantidad de gente, es impresionante la cantidad de músicos que genera. Y bueno, hay una frase que hizo José Luzo: en Uruguay vos levantás una baldosa y salen músicos. Sí. Julieta Rada es una, la hija de Rubén. ¿Qué otros? Mencioname otros músicos. Mira, bueno, ya un poco más conocidos, está Martín Buscaglia, Ana Prada, que ya tenía unos discos en su haber. Sí. Pero Julieta Rada es un caso particularmente muy interesante, porque es realmente de un talento fuera de serie, es realmente una artista fuera de serie, a pesar de sus 20 años y a pesar de estar sacar su primer disco recién. Pero es un referente de esa nueva generación, ¿no? Uh-huh. Y ahora no sabía mucho decirte, pero bueno, Matías Rada, el hermano de Julieta también, sí, es un guitarrista mortal que ahora está incorporado a la silla Curiaqui y Andrán de Ramas, en la nueva formación. Hay muchos músicos. Uh-huh. Hay una chica que se llama Martina Gadea, está Francis como cantante de tango. Hay muchos de jóvenes, realmente muy jóvenes, con proyectos muy serios y de alta calidad. Uh-huh. En música. Leandro, la última, así puedes ir, volver ahí al recital de Lenny Andrade, que está en el medio del concierto, me decía Mariano. Digamos, ¿cómo sigue el festival Medio y Medio? ¿Quiénes son los próximos artistas que van a estar ahí actuando? Mira, lo próximo es el ciclo de bajistas, que se llama Grandes Bajos, y que un poco la idea que representa todo el festival está representada en ese festival en particular, que es 4 bajistas de Argentina, de Brasil y de Uruguay, que representan estilos muy diferentes en cada instrumento. Uh-huh. Está Francisco Fattoruso, una versión más rockera, más hip-hop si se quiere. Está Limardo Espíritu Santo, mucho más experimental, más hermetiano, digamos, multiinstrumentista maravilloso. Está Mariano Otero, que ustedes conocen muy bien, sí, que tiene esa versión más jazzística, pero que últimamente también tiene algunas cercanías a la canción, y lo completa Daniel Mazatrío, ¿no? Que Daniel, aparte, tiene una propuesta muy particular, porque si bien está ligada a la música uruguay, también está ligada a otras músicas del resto de Latinoamérica, con un encare muy particular que tiene Adobán, Daniel, sí, Massa. Bueno. Y entonces este fin de semana en particular muestra un poco esa misma idea, ¿no? Leandro Quiroga, te agradezco el contacto con la radio pública. Andrés. Y ya estaremos hablando allí por el este. Por favor, te esperamos por acá y te agradecemos muchísimo el llamado y a Mariano la atención siempre a nuestra casa. Dale, ¿me lo pasás un segundo? Así también lo saludo. Un abrazo, Leandro. Ya vuelve. Bueno, gracias, Leandro. Andrés. Mariano. Acá estoy. Vuelve a Buenos Aires. Yo sigo viviendo, papá, ya vuelvo. Mañana temprano me tomo el buque. Nunca más exacto la frase. Sí, ahora mismo está sonando, yo sé que voy a llamar el clásico por Lenny Andrade. Realmente es muy, muy lindo el clima que se está dando acá. Estoy dando un poco más bajo porque hay un silencio absoluto. Sí. Bueno, Andrés, ¿vos todo bien? Sí, todo bien. Te digo que acá sonaban algunos instrumentos de fondo. Ya tenemos a nuestros invitados acá en el piso, al gran Adrián Yáñez y Horacio Fumero. Ya están ahí con el contrabajo. Incluso... Mandar un abrazo. Sí, le digo. A esos dos delincuentes, sobre todo Fumero, un abrazo que hace un año que no lo veo, por lo menos. Y bueno, otro, por supuesto, a Adrián Yáñez. Mirá, el gesto de Yáñez es que se viene, o sea, está jugando en estos momentos Estudiantes River y como buen fanático pincharrata, no le importa y viene, está mirando la televisión, no está mirando el partido, pero se vino a los estudios. Pero es un partido de gordos, un partido de verano. Ah, bueno, pero es para ir probando. Dice que es un partido de gordos. Respondele, Adrián. Nos empataron con un gol en offside en el último minuto del descuento y eso que jugamos con la tercera. Bueno, ¿llegaste a escuchar, bueno, Mariano, ahí la respuesta? Sí, escuché algo, dijo la palabra Orsay. Si realmente empezamos hace 100 años peleando un Orsay muy finito de Teo Gutiérrez, ya el llanto que se viene va a ser increíble, va a ser una catarata. Ahora la verdad se pincha. Bueno, Andrés, sé que tenés un programón ahí, así que no te voy a demorar más. Solamente decirte que, bueno, que tengas un buen programa. Bueno, Mariano, gracias. Bueno, y el sábado que viene ya nos estamos viendo acá en los estudios. Nos estamos viendo, mandar un abrazo y, bueno, un saludo a Miguel, a Paola, a Nacho, bueno, a Horacio Prado en la operación. Van los abrazos para todos, Mariano, y te voy a despedir con un tema. Bueno, vos la estuviste viendo a Liliana Herrero y uno de los temas que interpretó fue La casa de al lado de Fernando Cabrera, ¿no? Sí, sí, fue un gran momento de la noche del jueves, realmente impresionante. Bueno, con eso te despido, Mariano, chao, nos vemos el sábado. Abrazo grande, Andrés. Abrazo, Mariano. Abrazo, chao. Tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos de reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo, que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzar. para saber cómo es la soledad. Tendrás que ver. En Música para Comenzar, épocas, gustos y estilos se suman en la madrugada del lunes. Quiero descolgar al sol. Canciones inolvidables que marcaron su tiempo. Graciela Almada y Leonardo Lieberman, todos los lunes de 0:30 a 2 en AM870, la radio pública. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 10 de la noche, 40 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Bellezas argentinas. Nuestra gente. Nuestra gente. Soy Mariela Mesías, de LRA 51, Radio Nacional Hachal, provincia de San Juan. Si visitas San Juan, vení por Hachal. Montañas, sol, aire y la tierra que acuna la tradición. Hachal te espera. Bellezas argentinas. Un buen motivo para viajar con la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Pasaron 43 minutos de las 10 de la noche. Flores Negras es Mariano del Mazo, es Horacio Prado en Operación Técnica, es Ana Maroto en el sonido de estudio, es Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, es Miguel Vicente también. Bueno, y queremos dar los teléfonos, ya estamos con nuestros invitados, con Adrián Yáñez y con Horacio Fumero. Damos los teléfonos, Miguel, así llaman, sí, si quieren dejar preguntas para Adrián y para Horacio. ¿Cómo no, Andrés? Los teléfonos son 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, donde usted se encuentre en nuestro país, lo puede hacer al 0810-222-0870 y nuestro Facebook es Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, y Adrián y Horacio Fumero se van a estar presentando los próximos dos fines de semana, el viernes y el sábado, no. el 21, Sí. Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo es? Ah, bueno. 21, 22, 28 y 29. Es buena la corrección. A las 9 de la noche. Y van a estar grabando un disco en vivo que va a complementar el disco de estudio, ¿no? Que ya está grabado. Sí, nosotros hicimos un disco hace 2 o 3 veranos, justamente. 2 o 3 eneros. Sí. Y era un disco que lo habíamos hecho originalmente con Horacio para sacarlo en España. Después, por alguna situación, el disco quedó ahí un poco en la nebulosa. Decidimos no, en ese momento, no sacarlo. Y dijimos, bueno, ya llegará el momento de sacarlo acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y este año, a mí me llamaron hace unos meses de la Universidad de 3 de Febrero, que tienen un sello discográfico, para ver si me interesaba hacer algún proyecto, algo para el sello. Y a mí me pareció que, bueno, Horacio hace rato que no venía a Buenos Aires, tocar juntos. Y entonces decir, bueno, ya tenemos un disco de estudio, hagamos un disco en vivo y mostramos de algún modo las dos facetas que tenemos, que son muy diferentes lo que nos sucede en un estudio que lo que nos sucede en un escenario. Al principio del programa, bueno, los presentaba brevemente, las largas trayectorias de cada uno, en tu caso Adrián como productor, como músico, como director artístico, bueno, del Festival de Jazz, en tu caso Horacio, tu larga historia en Buenos Aires, desde Cañada Rosquina hasta Barcelona, tocando con una cantidad increíble de músicos. Yo le quería preguntar, digamos, a ambos, ¿cómo funciona esta dinámica entre los dos? Porque vos, Adrián, contabas que Horacio llegó ayer, recién de Barcelona, ya estaban ensayando, practicando los dos, tocando. Digo, ¿cómo es esta dinámica entre ustedes? ¿Cómo funciona eso? Mira, yo cuento siempre la misma anécdota, que es que yo lo conocí a Horacio cuando yo fui a grabar Tango Reflections a Barcelona, que es el primer disco que grabé allá. Y yo necesitaba hacer dos dúos de piano y contrabajo. Entonces, alguien me recomendó a Horacio. Nos escribimos, cambiamos correos. Horacio estaba muy ocupado, como siempre, que labura mucho. Yo llegué un domingo a la noche a Barcelona, él tenía un rato el lunes a la noche para que nos encontremos. Yo fui a su casa y a la hora de estar en su casa ya estábamos tomando mate, ya habíamos pasado la música. Y a la mañana siguiente, cuando fuimos a grabar, el productor del disco, que era un catalán, un tipo así pesado, que había grabado, producido mucho, o sea, un productor, Antonio Armet, un tipo así importante allá, me preguntó en un momento en un break de la grabación, me dice, ¿hace cuánto tiempo que tocan juntos ustedes? Y yo le digo, nos conocimos anoche. O sea que a mí me parece que hay como algo que funciona naturalmente, que es lo que uno tiene que aprovechar, ¿no? También uno puede pensar, digamos, las historias de cada uno, que los dos son dos músicos muy abiertos en cuanto a cabeza, haber tocado diferentes géneros, de tocar con diferentes músicos, ¿no? Como que eso quizás sea un acercamiento. Digo, no ser músicos explícitamente de un género, ortodoxamente dentro de ese género, ¿no? No, a ver, Horacio es como... Horacio tiene mucha más trayectoria de tocar jazz que yo. Digo, ya simplemente habiendo tocado, no sé, 17 años. Primero porque soy más viejo. Es un detalle. No, bueno, pero ha tocado 17 años con... Él me contaba, tocó 17 años con el Tete Montoliu, que es el pianista de jazz más importante que hubo en España siempre, y nunca hicieron un ensayo. Nada. No. Nunca. Entonces, eso te da un training de tocar jazz increíble. Lo que pasa que... Lo que sí es cierto es que ni él ni yo somos tipos muy ortodoxos o muy talibanes con el género, sino que en realidad estamos más bien escuchamos la música, nos gusta, no nos gusta, y en base a eso tocamos. Bueno, de hecho, Tango Reflections es un buen ejemplo de eso. Esta mirada amplia que tienen del jazz y del tango, digamos, es una cosa... No sé, yo pensaba otros ejemplos, no veo demasiadas experiencias al respecto. Lo que ustedes hicieron en su momento y que siguen haciendo ahora fue como... Y es muy singular, ¿no? Yo, lo que pasa es que yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. O sea, cuando... Al menos cuando yo empecé a tocar, meterme con ese repertorio de los tangos, y empezó a pasar lo que pasaba, y los discos, lo del trío, y tuvo esa repercusión, la pregunta que yo me hacía es por qué los músicos de jazz acá nunca se metieron con el tango. Sí, no hay demasiados ejemplos. No. Yo creo que hubo algún intento. Creo recordar que hubo algún intento. Lo que pasa que... se intentaba aquello de eran como mezclas un poco forzadas. Totalmente, claro. Entonces, no como que no llegaban más lejos que el intento, digamos. Porque finalmente yo creo que es que te salga así, ¿no? Sí. Yo creo que las cosas que funcionan son porque te salen así. O sea, que no es que decir que programás, ahora voy a juntar esto con esto para lograr esto otro, sino que de alguna manera en tu música aparece esto, va en algún momento va apareciendo por la trayectoria de cada uno, quiero decir. Porque cuando uno, yo no sé, pensaba, por ejemplo, culturalmente, esta relación entre el tango y el jazz, la relación histórica, la típica y la jazz, esos conciertos, bueno, donde se prestigiaba, digamos, no solo a través de la típica de tango, sino la orquesta de jazz, y se alternaba el escenario. La duda mía era la siguiente, yo decía, ¿por qué si hay un público, un buen porcentaje de público, de gente, que ha crecido escuchando tango y jazz y que los disfruta por igual? Mi viejo escuchaba tango y escuchaba jazz. ¿Por qué eso no se reflejó en los músicos? Entonces, bueno, lo que algunos te decían es que había como recelos, que los músicos de jazz siempre consideraron que el tango era una música inferior. Los músicos de tango estaban demasiado ocupados en trabajar, porque entonces como... Digamos, no se verificaba entre los músicos algo que para el público era muy natural. Sí. Sí. Lo que es cierto también es que mientras que el tango es una música de tradición escrita, el jazz tiene mucho de la técnica de improvisación, claro, ¿no? Que eso es una distancia importante. Esa es la distancia. Sí, sí. Eso es el gran qué está ahí. En ese sentido, el tango es mucho más cercano a la música clásica. Y el jazz es más música popular. Claro. O sea, más cerca de lo popular. Que luego eso no tiene nada que ver a niveles de sofisticación armónica. O sea, quiero decir, pero sí que el acercamiento musical del tango es parte de la música clásica. Tiene todos los elementos de la música clásica, incluido lo de la lectura. O sea, un tango suena siempre igual. Se puede tocar un poquito más rápido, un poquito más lento, pero lo mismo pasa con una sinfonía, quiero decir. En cambio, en jazz vas a escuchar un tema, un grupo que está tocando en un club una semana, podés ir cada noche a verlo, porque vas a oír cada noche, bueno, a lo mejor los mismos temas, pero no tienen nada que ver. O sea, no, y me parece que el músico de jazz confía más en el tipo que tiene al lado con el que está tocando que en el papel. Claro. El músico de tango, más a la usanza, como dice Horacio, de la música clásica, sobre todo confía en el papel. Yo prefiero pensar que el papel está mal. Lo que está tocando el tipo que está tocando conmigo, seguro que no. Pero y en el caso de ustedes, en tu caso y ahí es en el tuyo, Fumero, digamos, ¿cómo fue esto de abordar este repertorio tanguero un poco con la lógica del jazz? En el sentido de que se metieron a, digamos, siendo músicos que vienen sobre todo del jazz, se metieron a codificar los estilos tangueros, esto que hacen hoy las escuelas de estilo de tango, digamos, no. Se metieron a escuchar Troilo y tratar de entender la lógica. No, para los yaites. No sé, Horacio, yo para nunca. No. De hecho, yo no tengo nada que ver con el tango. No comparto los códigos del tango. En general, mis amigos no tengo relación con los músicos de tango. No he trabajado nunca en una orquesta. A mí me resultó mucho más sencillo. O sea, Gershwin no sabía que compuso jazz. Gershwin compuso música popular. La música de Gershwin, o sea, tengo ritmo, pasa a ser jazz cuando lo toca Charlie Parker. Y la música de Cole Porter pasa a ser jazz cuando la toca Bill Evans. Antes de eso, en la previa, eso es música popular. Es tan música popular y son tan canciones populares como María de Troilo y Mansi o como Nieblas del Riachuelo de Cobian y Cadícamo. Es eso, es música popular. O sea, el jazz, hay una buena parte del repertorio jazzístico que de origen son canciones. Digo, tienen letra. Luego hay una parte que nace instrumental, el bebop, etcétera, etcétera. Pero hay toda una buena parte del repertorio, que es sobre todo la que, al menos la que yo he escuchado más por mi gusto, por los pianistas como Bill Evans, como Brabeck, como ese tipo de pianistas, esa música de origen era eso no era jazz. O sea, Gershwin probablemente se murió sin saber que compuso jazz, compuso música popular. Era eso. Estamos conversando con Adrián Yáñez, con Horacio Fumero, a propósito de los conciertos que van a estar dando próximamente, sábado y domingo próximo, los dos fines de semana que viene, ahí en Vinilo, que es la segunda casa a esta altura de Adrián, a las 9 de la noche. Sí. Van a estar presentándose. ¿No tocaste nunca Vinilo todavía, no? No, todavía no. Es una de las mejores salas, ¿no? Para mí es el lugar más lindo de la ciudad para tocar. Todos los músicos, aparte, que tocan ahí, me dicen que ahí los cuidan. Digamos que se sienten cuidados. ¿Sabes qué pasa? El dueño de Vinilo es un pianista, es músico, llevó su propio piano al local y está todo el mundo como empapado de ese espíritu. Entonces, nada, yo espero el momento de ir, ¿viste? O sea, Cada tanto me gusta hacer un concierto más grande, que es un lugar como La Trastienda, pero vinilo es claramente el lugar más lindo de la ciudad para escuchar música y para tocar. Sí, y aparte, bueno, esto lo hablábamos fuera del aire con Adrián, esto de tocar en enero, contra el prejuicio de que en enero se va todo el mundo y no pasa nada en Capital, no es así, porque primero queda gente en principio, pero aparte uno está bastante más atento a las cosas que pasan, sí, está más relajado, entonces, digamos. El quinto enero, este va a ser el quinto enero consecutivo que grabo un disco. El quinto enero, que grabo un disco y todos los eneros toco. Y es un gran... A ver, Buenos Aires en verano es una gran ciudad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, recién venía a la radio y tardé 10 minutos de Villa auto, Crespo. Que se repita siempre eso, sí. Ese milagro. Sí. Bueno, ¿tienen ganas de tocar algo, muchachos? Dale. Bueno, dale, vayan, yo mientras... Dale. Los voy presentando a Adrián Yáñez, Horacio Fumero, conversaciones desde el Arrabal Amargo, a dúo y con artistas invitados los próximos dos fines de semana, en el Café Vinilo a las 9 de la noche, van a estar presentándose y también, bueno, grabando el disco en vivo que va, digamos, a sumar a un disco en estudio que ya han grabado. Avanti. Thank you. Buenísimo, Adrián. Buenísimo, Horacio. Pues vamos a las noticias. Escuchábamos recién Grisel, preciosa versión de Yayes y Fumero. Noticias y seguimos conversando con ellos y más música. Un, dos, tres, cuatro. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Seguimos en Flores Negras con dos invitados de lujo realmente, Adrián Yayes y Horacio Fumero, con quien estamos conversando, hablando de jazz, de fútbol, de todo un poco, y también están tocando en vivo. Agradecemos la visita de ambos, sobre todo en tu caso, Adrián, ahora que mientras, en pleno partido de Estudiantes, haber venido a la radio. O sea, si fuese por los puntos no vengo. O sea, si este era el campeonato, apertura, clausura, está bien, yo haría lo mismo. Sí. Bueno, les quería preguntar, digamos, hace un ratito decía esto de que va a ser un disco doble. A mí no me deja de llamar la atención que hace años se viene hablando de la muerte del disco como formato. Sí. Digamos, como que el disco desaparece en pos de el formato digital, los formatos digitales, y que el concepto disco desaparece. Sí. A mí lo que me sorprende es que cada vez más siguen saliendo discos, claro. No solamente de jazz, de tango, de folclore. O sea, a mí por laburo me llegan un montón de discos. Y es como que parecería como que esa anunciada muerte del disco no existe ni como formato y ni como concepto, porque todos seguimos pensando mal que mal los discos como un concepto, ¿no? Sí. Uno sigue haciendo los discos porque le gusta grabar, porque le gusta hacerlo, porque en realidad uno quiere dejar documentado lo que hace. Además, cuando vos tocas jazz, que es una música que cambia todo el tiempo, la única forma de dejar cristalizado algo es dejarlo en un disco. Desde el punto de vista de lo que sería el negocio, el disco está muerto. O sea, no hay ninguna posibilidad hoy por hoy, si haces una música que no es masiva, sí. No hay ninguna posibilidad hoy por hoy de recuperar la inversión que se pone en un disco. Salvo que aparezca alguien que lo financia con un interés artístico, como en este caso, que es la Universidad 3 de Febrero, que es la que está, digamos, financiando el proyecto. Entonces, el disco en realidad no se muere básicamente porque los músicos queremos seguir grabando. Y hay gente que quiere seguir produciendo discos. Pero luego, ¿Pero cómo explicas que sigan saliendo tantos discos? Porque uno quiere hacerlos. Uno no puede dejar de hacerlos. Pero en realidad, incluso cuando vos ves... Yo veo, mi hijo tiene 21 años. Sí. Yo le regalaba... Bueno, ahora se ocupa él mismo, pero yo le regalaba discos. Entonces luego encontraba que estaban las cajas de los discos tiradas por ahí. Y el disco decía, bueno, no, ¿qué hice? Lo cargué en la computadora. Entonces el arte del disco quedaba en cualquier lado, en la cajita, con la información... Y el disco lo ponía en una cartuchera de esas que se ponen para guardar. Uh-huh. Y directamente tenía la música en la computadora. Entonces yo le decía, bueno, pero no, tenés la música con el arte, ve la información. Me dice, no, cuando necesito información, Google, y se acabó. O sea, me parece que hay que el disco como formato, además, es como un resabio, digamos, de nuestra generación. Pero sí. Los pibes ya más jóvenes, no sé. Uh-huh. Y en tu caso, Horacio, ¿cuál es tu opinión? Digamos, ¿qué pasa en Europa, vos que vivís en Barcelona? Bueno, sí, es correcto lo que dice Adrián. Lo que pasa es que yo creo que sigue habiendo un sector muy pequeño de la población que sigue comprando discos. O sea, para tenerlos, para... a lo mejor... Es verdad que la gente, los sistemas de escucha de música, claro, han cambiado muchísimo. O sea, la gente... Los sitios donde uno escucha un disco cambiaron uh-huh. mucho. Decía, antes los discos se escuchaban en el living de casa, ¿no? Ahora los discos se escuchan en el auto, caminando por la calle, en el subte, o sea, con un celular. Sí. Claro, con los formatos uh-huh. estos de en los que se ha perdido muchísima calidad de sonido, pero se ha ganado en inmediatez, o sea, que es muy muy inmediato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo sí que veo que la gente sigue comprando discos. Lo veo sobre todo, porque no tengo ni idea de lo que pasa en los negocios de venta de discos, pero en los conciertos. Sí. Si la empresa discográfica o quien está detrás de la producción del disco trae discos a un concierto donde la música funciona, viene en directo, y se venden muchos. Uh-huh. Se pueden vender muchos discos. Yo vengo ahora de estar... una semana en el Café Central en Madrid, un lugar emblemático de Madrid, ¿no? Con un grupo y se vendían, o sea, ya al final del primer set había cola de gente comprando discos. Uh-huh. Quiero decir que si la música es buena, si el show es bueno, se vende, y si hay alguien vendiéndolo. Porque, claro, el músico está en el escenario tocando, yo qué sé, a mí particularmente me da bastante... vergüenza empezar a decir, por favor, compre el disco. Da un poco de cosa. Pero bueno, eso sí lo puede hacer otra persona. Que si se hace eso, entonces en esos lugares se sigue vendiendo disco. O sea, se vende. Ese es el lugar donde sí. Se vende. Ya que mencionaste, Horacio, bueno, dijiste Madrid y estás radicado hace muchos años en Barcelona. Te quería preguntar cómo está afectando la crisis en términos musicales, si la música está un poco afectada en cuanto a quizás subvención, financiamiento estatal para conciertos. Sí, digamos, ¿cómo está complicando el tema la crisis? Se está complicando bastante. Se está complicando bastante porque desde hace un montón de años, y quizás con la mejor intención, probablemente, yo creo que con la mejor intención, se empezó a subvencionar los festivales de jazz, mucha música iba subvencionada, con lo cual festivales muy grandes o gigantescos con lo mejor del mundo de pronto podían tener precios ridículos o ser gratis. Sí. Esto que yo quiero creer que fue hecho con la mejor intención resultó fatal a la hora de que cuando vos decís, bueno, ahora eso se acabó y ahora hay que pagar para entrar. Y la gente como que está acostumbrada a que eso es gratis. Entonces, claro, ahora allá hay unos tijerazos espectaculares y los primeros tijerazos, bueno, ya sabemos quiénes están en el poder, para dónde van, quiero decir. Los primeros tijerazos van para este lado y así que se quedó, la cosa se quedó como ahí, como que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Porque todo lo que sería iniciativa privada, que debería haber seguido existiendo durante todos estos años, tuvo muchos problemas porque tenía una competencia desleal, digamos, de parte del Estado, que organizaba cosas gratis. Sí. No sé si lo digo bien, sí, pero hay un poco esto. Pero y la crisis, bueno, ya que estamos conversando de la crisis, digamos, esa crisis que hay en España, digamos, la crisis europea, específicamente en Barcelona, ¿se siente como se sentía acá hace 10 años, 15, digamos, después de 2001, o es una crisis a la europea? Yo creo que es una crisis que se está empezando a ver. Yo ojalá sea una crisis a la europea, sería fenomenal, sí. Sería fantástico. Yo me temo de que es más profundo que eso. Me temo de que, porque se está, vas a cualquier lugar a comprar cualquier cosa y hay muy poca cosa que está fabricada en el país. Sí. Esto me recuerda a mí mucho cuando yo empecé a venir por acá, bueno, a tocar, y de pronto estaba en un estudio de grabación y decía, mira qué linda puerta, qué bien hecha que está, y miraba por abajo y ponía Made in Germany, ¿no? Decía, a la mierda, se van a comprar las puertas a Alemania, puertas para un estudio, nadie sabe hacer puertas acá. Pero claro, era más barato. Sí. Yo creo que está empezando a pasar eso, y eso ya sabemos, bueno, acá tenemos experiencia terrible de esto, ¿no? Uh-huh. De que de pronto una moneda muy fuerte que se puede comprar, es más barato lo de fuera que lo que se fabrica en el país, y eso ya, bueno, quiero decir, hay experiencia, ¿no? De qué puede pasar con esto. Y Horacio, ¿con quién estás tocando ahora en Barcelona, aparte de tus proyectos, no? Yo sigo siendo mucha cosa dentro del jazz, digamos, el jazz más ortodoxo, con músicos norteamericanos que están de gira por Europa, es lo que he hecho siempre. Luego tengo un trío mío, o sea, con el que hago música, ya actualmente prácticamente toda música mía. Sí. Y luego, bueno, aquello se llama freelance, con mucha gente diferente. Leía la anécdota entrañable, digamos, leyendo sobre tu carrera, sobre tu trayectoria, que en los 70 creo que fue cuando tuviste oportunidad de tocar con Gato Barbieri, sí. Fue no para tocar el contrabajo, sino el charango. El charango, sí, señor. Genial. Sí, señor. Me pareció una cosa. Tengo colgadito en casa. La oportunidad de tocar con el gato, con el gran Gato Barbieri. Sí, sí, en la época gloriosa de Gato, ¿no? Sí. O sea, la época muy potente. Sí, bueno, eso fue una especie de carambola. Yo trabajaba en esa época tocaba con Gustavo Crestesacci, un gran pianista argentino. Y Gustavo habitualmente tocaba con el gato cuando el gato vivía en Nueva York. Cuando venía a tocar acá, muchas veces el pianista era Gustavo. Y me comentó de que el gato venía a grabar un disco con instrumentos típicos. De hecho, el gato, esto del world music, ¿no? No sé cómo se llama. Sí. Lo inventó un poco demasiado pronto, ¿no? Aunque bueno, que tuvo un gran pionero, ¿no? Mucho antes, sí, que sí, existiera el término. Mucho antes. Estaba metiendo con los ritmos andinos. Sí. Y con instrumentos autóctonos. Y bueno, la cuestión es que el gato le había comentado que tenía un problema porque le habían armado un grupo, pero que faltaba un charango. Y me preguntó si conocía algún charanguista. Esta manito se levantó muy rápido. Dije, yo. Que si bien yo no tocaba el charango. Pero bueno, el contrabajo. Pero sí tocaba la guitarra y tocaba. Yo empecé de muy chico tocando folclore. Quiero decir que tenía, digamos, la mano derecha del charango, la tenía. Solamente necesitaba aprender la postura de la mano izquierda para ver por dónde iba. Pero conocía, por otro lado, conocía la música del gato. Y luego tuve una idea brillante, digamos. El charango abierto, esto, bueno, la gente que no es músico a lo mejor no lo entiende, pero el charango tocando con... El charango suena bien cuando tiene muchas cuerdas al aire. Sí. ¿Sabes? Esto de la cejilla, la famosa cejilla. Eso no funciona en el charango. Lo que funciona son las cuerdas al aire. Y algunas pisadas, pero muchas al aire. Entonces, eso en el charango es un la menor, que es un do mayor, digamos, ¿no? Entonces, el saxo, el gato toca el tenor, y no hay muchas cosas que toca en si bemol, en mi bemol, la bemol, otras tonalidades, donde para poder tocarlo con el charango tendría que usar la cejilla, que quitaría el brillo al sonido del charango. Entonces yo me compré dos charangos, y uno lo afiné en la y el otro lo afiné en si bemol. Creo que con esto me lo gané al gato. Bueno. Cuando me preguntó por qué dos charangos, le digo, mira, por esto... Creo que en ese momento yo ya era el charanguista del grupo. Ya formaste parte de la banda. Esa no la conocía. Es bueno, es bueno. Es buenísimo. Bueno, ¿tienen ganas ahí de tocar algo ya que están con los instrumentos? Con que el no charango, es un charango. Que no es un charango. Lo hago. Con ese charango grande que trajiste. Un charango. Ese flor de charango. Bueno, y digamos nuestros teléfonos, Miguel, así nos llaman los oyentes. Por supuesto, claro. El 4999-8700. Y también el 0810-222-0870 y el Facebook es Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, y también quiero decir que al principio de este bloque del programa de Flores Negras a las 11 escuchamos Mi Refugio en la versión de Yáñez y Fumero, un tangazo precioso de Cobian. ya que están ahí, ¿tienen ganas de hacer algo más? ¿Tienen algo ahí en carpeta? ¿Tienes algo acá? No, no tengo nada. Algo, improvisación absoluta, ¿eh? Pero absoluta, absoluta. Horacio Fumero, sí, anticipando lo que van a estar haciendo los próximos dos fines de semana, el sábado y el domingo, en vinilo a las 9 de la noche, ahí en Gorriti 3780, que van a estar grabando en vivo un nuevo disco ¿De verdad hace 5 años que no tocan juntos? Hace 5 años. Sí. Impresionante, ¿eh? Qué bueno. Aparte, qué placer que tiene el vivo, ¿no? Esto. Y aparte el dúo es una formación, el dúo no, no hay errores en el dúo. El dúo no, no, digamos, no tenés la posibilidad del error. Uh-huh. Tenés la posibilidad de que hiciste otra versión, fuiste para otro lado. Es como, es un diálogo, ¿viste? O sea, son dos conversando. El trío ya tenés que tener como, como otro cuidado. Bueno, Adrián, nos tenemos que ir. Estamos cerrando el programa. Ya llega Daniel Biglietti. Les agradezco en serio muchísimo que hayan venido. No, gracias, más que estás recién llegado de España, Horacio. Realmente, muchas gracias. Bueno, no, gracias, recomendamos de vuelta próximos 2 fines de semana, sábado y domingo, ahí en Café Vinilo. Adrián Yáñez, Horacio Fumero actuando en vivo. Bueno, y muchas gracias a todos. Gracias a Ana Maroto por el sonido. Gracias a Horacio Prado por la operación técnica. Paola Escobar, Nacho Raudengo, como siempre, en producción. Miguel Vicente, muchas gracias. Bueno, nos estamos reencontrando el sábado próximo. Chao, gracias.